Hola, no sé si este post entra en la categoría de post-tic, que diría Lu, o es más bien un pues vamos a ver qué pasa. Pues eso, vamos a ver qué utilidades se nos ocurre entre todos que pueden tener los postcat como recurso educativo. En plan lluvia de ideas, vale todo. Y qué mejor manera para hacerlo que a través de un postcat en los comentarios. Creo que vamos a ser los primeros en poderlo hacer. Venga, animaros. Esto puede ser muy interesante.